spero che l'economia vada bene. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest. Aquí, a todo esto, don Clotario estuvo de aniversario de muerte, digamos, durante el último día, el 31 de mayo, ahí terminando el mes pasado. Y aquí tenemos a nuestro compañero de las perillas, que aprovechamos a mandar un saludo con un polerón respectivo de don Clotario. Vamos a estar mencionando a Clotario, en todo caso, durante el resto del programa. También podríamos contar, por ejemplo, que estuvo de cumpleaños Miguelito. DJ Clotario también ahí lo está saludando. Nos referimos a Bakunin. Ya que estuvimos celebrando anteriormente el cumpleaños de Marx, algunos siempre nos piden que le celebremos también a Bakunin. Me siento a veces un poco en el contexto de la Primera Internacional con esto, pero yo creo que de alguna manera lo que tratamos de hacer es rescatar el legado de ambos pensadores, diríamos, pero pensadores queda muy poco en realidad, es que casi un insulto. Especialmente el caso de Bakunin, que era de bastante acción, pero en el cual podríamos decir al menos que ambos tuvieron en la acción de organizar, ¿no? Y levantar lo que fue la Primera Internacional y después de quebrarla también. Oye, para comenzar, queríamos comentar lo que fue esto de la cuenta pública, pero bastante cortito en realidad. Yo creo que quizás lo que más llama la atención y lo que puede nos puede hacer más el llamado a comentar es que el día antes de la cuenta pública, que fue el 1 de junio, el día antes, cuando se conmemoraba la muerte de Clotario, Bachelet, ¿saben qué dijo? La presidenta, ¿saben qué dijo? Que habían vencido el neoliberalismo a través de las reformas. ¡Cállate esa! ¡Chúpate esa mandarina! Yo no sé qué entenderá la señora Bachelet por neoliberalismo, porque a nuestro juicio no cambió, no sé, este rol subsidiario del Estado, ese que mira siempre desde afuera cómo el mercado nunca se autorregula, y entonces hace el Estado como que actúa, pero ¿cómo actúa? Echándole aceite al mercado, que de nuevo vuelve a funcionar mal, a asignar mal los recursos. Y al final es todo increíblemente ineficiente. O sea, si el capitalismo no funciona, su faceta neoliberal es peor aún. Tampoco sabemos en todo caso si Bachelet quizás se referirá a sus reformas como, por ejemplo, la mediocre reforma laboral, o la mediocre reforma tributaria, o la mediocre reforma educacional. En fin, la verdad que fue como una nota para el humor, ¿ya? Sabemos que hubo protestas ese día, hubo en Valparaíso, también hubo en Santiago, mientras Bachelet daba su última cuenta pública y terminaba, según ella, de matar al neoliberalismo. Chistosita, ¿eh? Mejor hubiera hecho la cuenta desde la Quinta Vergara. Bueno, el gobierno de Bachelet, de la inaugurada nueva mayoría, esa mezcla de CPC, prometió y no cumplió. Nuestra crítica, obviamente, es desde el sector que quizás se abría un poco a las reformas, desde los trabajadores, pero sin maquillaje. Y obviamente aquí fue completamente patronal. Es bastante curioso que la crítica desde el otro lado sea decir que, por ejemplo, la reforma laboral fue súper sindicalista. No entendemos a qué se refieren. Estamos hablando desde una radio sindical. Estamos hablando aquí desde la radio de las dependencias de la Confederación General de Trabajadores, que se opuso a esa reforma laboral, y de verdad no entendemos ese tipo de crítica. Obviamente no conjugamos eso sí con las críticas desde la derecha, que lo único que busca es dejar las cosas tal como están, y vale decirlo, en periodo de preelectoral, o periodo ya diríamos electoral en todo caso, si esta cosa ya va en marcha. Todo esto vieron o escucharon en su defecto, o leyeron, porque en realidad todo el día fue hacerle bullying a Osandón. Bastante bueno eso. Como que uno se regocija un poco de la inoperancia de estos precandidatos. A mí en realidad igual me da un poco de, no sé cómo decirlo, no, no, él no es lástima por él, pero como que de alguna manera como que estas personas que se dicen representar, digamos, a sectores de la población sean tan tristemente miserables, poco pensantes. A mí me gusta decir flojo para pensar, no me gusta decir que son tontos, porque tienen la misma materia gris que uno. Flojo para pensar, quizá eso es bastante ingenuo, en realidad ellos se dejan llevar por sus propios intereses y eso es lo que al final defienden, pero ni siquiera lo hacen bien, eso es lo curioso, es como yo creo que demuestra un poco el nivel penoso en el cual está, digamos, la política actual. Pero bueno, como les decía, la nueva mayoría a nuestro juicio sufre de Concertación. Cuyo principal síntoma es aquel de en la medida de lo posible, como que ni con Elwin muerto se lo pudieron sacar, ni con el Charkin Elwin se pudieron sacar eso. De lo posible, digamos, que se quedaron es como lo posible que permitan los financistas, ¿o no? Los dueños del país. Eso es como lo posible, parece, para la nueva mayoría. Bueno, les cuento que en el próximo bloque. Vamos a estar hablando del caso de Luis Fritzner. Luis Fritzner es el compa haitiano que fue apuñalado por otro trabajador. Vamos a estar hablando de eso. De hecho, hoy día queríamos contar con la presencia de la comunidad haitiana en Chile. Nos comunicamos con ellos, pero no se pudo realizar. De todas maneras, les mandamos un saludo a los compañeros. Fueron bastante amables con nosotros, pero no pudieron asistir el día de hoy. Pero a propósito justamente del cuenteo público. Y a propósito de que en el próximo bloque vamos a estar hablando del caso este xenófobo ataque a Luis Fritzner, por las redes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el día 1 de junio se emitió un comunicado que rezaba a título personal, así decía explícitamente, pero lo que venía a decir era un poco respecto, como una respuesta a lo que fue la declaración de Bachelet en la cuenta pública de que iba a presentar el próximo semestre un proyecto para modificar la ley migratoria. Dice esta declaración en la página ahí de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes que tiene la sensación de que efectivamente se va a llevar. Hay un peso electoral en eso, es un año importante, es un tema que se está discutiendo aparte, así que el tema va a ir, dicen. Pero lo que sucede es que siente que no hay una capacidad de generar un consenso sobre una ley de migraciones que garantice el derecho a migrar. Entonces, a juicio de quien emitió justamente a título personal este comunicado en la página de la coordinadora, dice que lo que va a haber probablemente sean medidas muy regresivas, haciendo un llamado a estar atento, obviamente. Dice que hablará de derechos de los migrantes, pero tendrá medidas bastante regresivas. Escribirán con una mano y borrarán con la otra. Abro comillas, ese es mi temor y el riesgo que creo tenemos, decía esa declaración al respecto. Y agarrándonos también de otra declaración de la coordinadora, en una entrevista que pudimos rescatar del medio Radio Universidad de Chile, dice, nosotros planteamos solamente una, no planteamos, perdón, una ley de extranjería, sino que planteamos una reforma migratoria integral, completa. Eso implica la necesidad de garantizar derechos fundamentales a nivel de orden constitucional. Por ejemplo, que a todos al momento de nacer en Chile se les reconozca la nacionalidad chilena. Entonces esas son reformas que se pueden hacer mediante una ley de reforma constitucional. Bueno, el tema es que, bueno, considerando además que si bien Ossandón cayó ayer por su propio peso en la televisión, es otro, un capítulo aparte, esto de la calidad de los precandidatos, aún queda, por ejemplo, Piñera, autor durante el mes pasado del No soy xenófobo, pero, ¿ya? Esa frase es típica, no soy machista, pero, no soy facho, pero, no soy. Eso dice mucho, eso dice mucho más. No es necesario escuchar el resto. En el caso de Piñera decía, no soy xenófobo, pero no tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile. Así que, ¿qué se viene? Tememos, digo, y compartimos esta declaración de la Coordinadora Nacional de Migrantes que probablemente se venga a raíz de la retórica antiinmigración, probablemente se venga una reforma triste, pobre, nuevamente mediocre, como ha sido estos 4 años de la nueva mayoría. Y por otro lado está este relato antiinmigración, especialmente desde los candidatos de derecha. Sentimos que esa es como la temporada que se abre lamentablemente, así que a todos aquellos que obviamente no están en esa, a todos aquellos que comparten una visión pro trabajador, aquellos que comparten una visión antifascista, a estar atento a eso en esta temporada de Casa de Migrantes, lamentablemente. Y hablando de temporada, vamos con esta primera pausa musical. Esta canción se llama Seasons, algo así como justamente estaciones o temporadas, y es de Chris Cornell. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de esa canción Seasons, justamente para comentar lo que estábamos anunciando en el bloque anterior, que es el caso de Luis Fritzner, quien fue apuñalado por otro trabajador ahí en el terminal pesquero. Un poco de antecedente les cuento para hacer un poco el panorama. Yo sé que especialmente aquellos que siguen con nuestras vieron hartas noticias difundidas al respecto. Sabemos también que la prensa burguesa se hizo eco. Pero sentíamos que teníamos una deuda abarcando este tema que al menos a nosotros nos importa mucho. El tema migratorio lo venimos tratando hace harto rato aquí en Econo Nuestras. No solo a propósito de lo que ocurre en Chile, sino también a propósito del, no sé, de los muertos en el Mediterráneo, etcétera. Les cuento algo de Luis. Él tiene 26 años. La agresión que sufrió fue ahí en el terminal pesquero de Lo Espejo, mientras estaba trabajando. Esto ocurrió el domingo 14 de mayo. Y fue agredido Fritzner con un cuchillo carnicero por otro trabajador de nacionalidad chilena, quien, como aquellos que lo vieron en video, en el registro, lo atacó con un cuchillazo a la altura de su muslo izquierdo, dejándolo gravemente herido. Eso es súper peligroso. No me acuerdo, según entiendo yo, es porque por ahí sube una vena importante. Genera mucho desangramiento y aquellos que vieron un poco las imágenes veían cómo empezaba a desangrarse Luis. Bueno, Luis fue sometido a 3 operaciones en su pierna en el Barros Luco. Estuvo en la UCI, luego pasó a la UTI y después estuvo en neurocirugía. Antes de venir para acá tratamos de buscar en qué situación está el compa. No lo sabemos, no le encontramos la información, pero lo que sí sabemos es que hay datos para brindar alguna ayuda, que los vamos a leer un poco más adelante. Bueno, Luis no recuerda cómo llegó al hospital ni tampoco el momento del ataque. Eso es lo que pudimos rescatar, al menos de una entrevista que dio para o de información que publicó el medio El Ciudadano. Como le decía, él trabaja en el terminal de Lo Espejo, él trabaja de manera independiente, es cargador, o sea, traslada la compra de los clientes desde los locales hasta sus vehículos. De acuerdo a la información recabada por El Ciudadano, el agresor de Luis es otro trabajador que se llama Matías, quien se desempeñaba de manera dependiente, prestando servicios a un locatario y al momento del ataque se habría encontrado bajo los efectos de las drogas, dicen. Una locataria dice que ya venía discutiendo, tirando palabrazos con otros comerciantes, con otros trabajadores, dando jugo, dice ella, como se dice coloquialmente, justamente en el momento previo al ataque a Luis Fritzner. Voy a leer una frase textual que me duele un poco decirla, pero decía: hay que echar a estos negros culiaos. Eso fue lo que gritó este sujeto antes de atacar a Luis. Según el relato recogido por esta misma locataria, Natalie Hernández, de uno de los comerciantes que presenció el incidente. Una actitud xenófoba que no representaría, dicen los entrevistados, no representaría algo generalizado contra los haitianos en el terminal. No hay una discriminación contra ellos. Lamentablemente se habría cruzado en su camino, dicen Luis, en el camino de Matías. Fue una cosa absolutamente fortuita. De hecho, todos tienen buena percepción respecto a los haitianos que trabajan ahí. Bueno, tras el ataque, el agresor no huyó, se escondió en un baño, después llegó carabinero, fue detenido, pero duró 2 días, después recuperó la libertad. Se dice que después volvió a buscar trabajo, pero no se lo dieron. En fin, Luis y su familia están siendo asesorados por parte de su entorno, por gente de su entorno, por algunas organizaciones, viendo si van a presentar una acción judicial contra el agresor. Lo que sí les podemos contar, al menos, es que, bueno, él vive en la misma comuna y en Los Espejos, vive con su esposa Dafka, quien tiene 6 meses de embarazo, y su hija de 4 años. Como les decía, trabaja en calidad de independiente. Así que debido a eso se ha hecho una colecta entre locatario y trabajadores del terminal pesquero para ir en ayuda de él y su familia con mercadería, ropa y aportes económicos. Y tenemos aquí dos datos para apoyar. Uno es a través de una trabajadora que es Natalie Hernández, que la pueden buscar en el Facebook, por ahí se pueden contactar con ella, Natalie, terminado en Y, Natalie Hernández, dan un teléfono, o también transfiriendo directamente en la cuenta RUT de Luis Fritzner, que es 2.566.000. No, 25 millones, esto está mal escrito, 25.669.266-K. El correo es Natalie Hernández, natalie.hernandez.p@gmail.com. Con estos datos son más difíciles darlos, por último nos pueden pedir a nosotros a Econo Nuestras, ahí entran a la página y nos lo piden. También está el de una de las directoras de la comunidad haitiana en Chile, que da su cuenta RUT Banco Estado, que la cuenta estaría en nombre de Camila Ramírez Medina. Pero como les decíamos, preferimos dárselo, porque si dictamos los números en realidad nos vamos a perder. Dos cosas sí que queríamos hacer un alcance. El primero es que para aquellos que vieron el video, nos queda claro que no hubo ayuda rápida para Luis. Y esto lo decimos porque nos parece urgente ponerse más solidarios, ¿ya? No de la boca para afuera, no a lo Teletón. Estamos hablando de solidaridad real. Al tipo lo acuchillan, la persona que lo agredió sale, se va para otro lado, y este tipo como que busca ayuda y todos solamente lo miran, y él después en un rato está en el suelo ahí desangrándose, y de verdad son segundos eternos y son segundos vitales, con esas palabras, vitales. Así que a poner en práctica la solidaridad es lo mínimo, ¿no? Y por otra parte, queríamos mencionar el caso de uno de los compañeros de trabajo que fue entrevistado por Chilevisión, que dijo, abre comillas, los años tienen que ver con la antigüedad también. Claro que está haciendo su trabajo, en el caso Luis, pero a la vez viene a quitar la pega, eso dice. Yo no estoy dispuesto a que vengan hueones de otros países a quitarnos la pega a nosotros aquí. No, eso dijo en una entrevista a un trabajador ahí a Chilevisión. Sé que a la mayoría de nuestros, bueno, yo creo que a la totalidad de quienes nos escuchan, esto nos parece indignante. Cuesta ponerse frío para leerlo, así como asumiendo un rol de comunicador. Pero lo que sí podemos rescatar y creemos importante decir es que se vuelve cada día más importante, vital, volvemos a usar esa palabra, que los trabajadores conversemos de estos temas. Conversemos estos temas con nuestros compañeros de trabajo, que conversemos estos temas con nuestros vecinos, que aquellos que estudian conversen estos temas en su espacio de estudio, en el liceo, en la universidad o en el centro de formación técnica. Es necesario hablar de estos temas porque el fascismo está fundado en la ignorancia. Hay mucha ignorancia, mucho prejuicio, mucha idea preconcebida que es alimentada por el relato de la élite, por el relato de los ricos, por el relato de los explotadores. No puede ser más miserable alguien que repite el discurso del patrón. Eso es miserable. Y cuando se trata de otros que son igual que uno, trabajadores, más miserable aún. Así que creemos que es fundamental erradicar la xenofobia conversando, porque no podemos permitir, bueno, conversando en primera instancia. Aquí los que somos más antifascistas estamos dispuestos a llegar a otras instancias también. A esto hay que ponerle un párele. No podemos permitir que germine ningún atisbo de fascismo. Y hablando de atisbo de fascismo, patético si quieran llamarlo, hace no mucho tiempo salieron unos rayados fascistas. No sé si lo vio ahí, DJ Clotario. Eran unos penosos, no más que rayados, eran unos lienzos del llamado Movimiento Social Patriota, que publicaron sus fotos ahí en Facebook, se difundieron rápidamente. Eran las pegatinas que habían hecho con frases xenófobas, homófobas también, donde nuevamente se asoma el oportunista fascismo chileno. Por ejemplo, una de las frases decía, ni izquierda ni derecha, el trabajador es patriota. ¿Qué porquería es esa? ¿Qué porquería es esa? ¿Ah? O sea, el pueblo trabajador es uno solo y es internacional. De nacional, nada. De hecho, el nacionalismo es completamente antitrabajador. Primero, porque el pueblo trabajador es uno solo. Pero segundo, Porque detrás de estas ideas nacionalistas siempre se aloja el fascismo, cuyo principal eje económico es el corporativismo, que se funda, para aquellos que no saben, en la alianza entre el burgués nacional y el trabajador nacional. Eso se basa, o sea, reemplazar la identidad de clase por la identidad nacional. Y la identidad nacional no es más que un invento, que en el caso chileno no tiene ni 200 años. Porquería tras porquería pegando estos tipos ahí en la calle. Así que a intervenir eso, a andar ojo al charqui siempre por la calle, por los fascistas, y brindar solidaridad a aquellos que se vean atacados por estos estrechos mentales o estos flojos para pensar. Ese sería más que todo el llamado. Como decía una pieza gráfica que vimos la otra vez: peruano, haitiano, chileno, boliviano, colombiano, el pueblo trabajador es uno solo. Si la xenofobia nos la inculcan los de arriba, la solidaridad, dice, debe venir desde abajo. Así que bueno, en solidaridad con aquellos que están lejos de lo que fue su hogar natal, digamos, pero que aquí pueden estar construyendo un hogar, como el caso de Luis, que tiene un hijo en camino y una pequeñita hijita. Vamos con esta canción de los argentinos abusados, nuestros indios murieron al luchar, animal. Vamos con esta canción que se llama Lejos de Casa. Estando tan lejos de casa, recordamos el amor, aquel deseo, un nativo de ese barrio padre que también nos vio crecer. El silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías, le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada la me. Late un amor, resuena en un pensamiento que se hace recuerdo, aquella risa amiga, contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que we'll be right back. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos en este capítulo. Hace tiempo no teníamos como invitado aquí, por eso se ve todo vacío ahí para los que no están viendo por el streaming. Pero teníamos que abarcar hartos temas. El de recién nos parecía prioritario, pero el de ahora apareció un poquito después y ha escalado tanto que le quisimos dar un espacio y tiene que ver particularmente con una empresa y nos referimos a Fruna. ¿Por qué nos interesaba hablar de Fruna? Primero, porque esa empresa alimenta, o mal alimenta, bueno, no es muy distinto de cadenas de comida rápida o quizás de, no sé, Macay, etcétera, de otros embelecos, como le decían antes. En mi zona le dicen pastilla o, bueno, caramelo, pero embeleco es una palabra bien, bien como clásica, ¿no? Sí, yo creo que ocupa ese rótulo. Y es, a nuestro juicio fue bastante notorio porque tenía, eran estas empresas que tenían como el carácter de buena onda, el carácter como popular, ese, nos quedamos con eso, popular. Hay muchas empresas que juegan con estos lavados de imagen, porque así nosotros lo vemos, no hay otra forma, de apropiarse de una idea, de un concepto que les permita llegar a cierto nicho. Ya en este caso llegó muy bien, especialmente en organizaciones o grupos más bien jóvenes que querían, no sé, se jactaban de alguna manera de consumir productos Fruna. No sé cómo se llega a tener una identificación con una marca, pero eso pasa, y por eso es que los publicistas tienen pega. Quizás culpa nuestra, es parte, yo creo que, de la alienación cotidiana, pero creemos que ya el hecho de que el caso haya estapado con la muerte de dos trabajadores y uno por digamos por acoso, digamos, por acoso nos referimos laboral de un jefe, de un superior a un trabajador, ya eso nos parece ya necesario comentarlo, porque no solamente el caso de Fruna, creemos que puede ser más bien emblemático. Nos puede ayudar a entender que incluso las empresas que se las dan de popular también sobreexplotan a sus trabajadores, porque lo explotan lo tenemos claro, pero de que también lo sobreexplotan y que tienen prácticas que de repente pasan, digamos, desapercibidas, como es lo que hoy en día se le llama mobbing, estas palabras que usan, pero que en el fondo es acoso laboral. Acoso laboral cuando el jefe te está... Es cuando el jefe, utilizando su posición, digamos, de poder, te molesta, te persigue, te exige otras cosas. Bueno, yo creo que todos saben a qué nos referimos. Cuando tú sabés que no te podés defender con un coscacho. Es como el bullying del colegio, pero aquí no le podés decir ya en el recreo nos vemos. Porque el jefe. Es el jefe. Bueno, aunque también pasa entre compañeros de iguales. Pero también, pues si le pegáis también te van a echar. ¿Y cuántos habrán echado por eso? ¿Y a cuántos no nos han dado ganas de hacerlo? ¿A dónde? ¿Qué, el que no, que tire la primera piedra? Vamos un poco a hablar del caso. El sábado 29 de abril, dos trabajadores, esto poquito más de un mes, dos trabajadores murieron en la fábrica de Fruna que queda en Maipú. Uno de ellos, Rolando Venegas, de 45 años, se suicidó en su puesto de trabajo y hora más tarde uno de sus amigos murió de un ataque al corazón después de enterarse que Rolando, o Chocolatito como le decían, se había colgado a plena luz del día. Esto en un día domingo. La familia de Rolando Venegas niega que el suicidio haya tenido relación con problemas familiares y acusa que fue causado por hostigamiento laboral que lo tenía profundamente afectado, hecho que constaría en una carta que el trabajador escribió antes de morir. Fruna tiene un largo prontuario. Eso es lo otro. Cuando quedan estos casos, después uno se va a revisar o ve a través de la prensa, aunque uno lo puede revisar en la dirección del trabajo, y la cantidad de empresas con prontuario es altísima. Lo que pasa es que no todas las condenan con grandes multas como suele una vez al semestre publicar la dirección del trabajo. No sé, por ejemplo, con el caso de Starbucks, con sus practicantes sindicales, que salen ahí multadas, perdón. Pero en el caso de Fruna tiene un largo prontuario de denuncias, ya sea por prácticas antisindicales, pero también por paupérrimas condiciones laborales. Voy a abrir comillas en el reportaje que salió en el The Clinic, que destapó todo esto. Dice, al entrar los guardias te revisan. A todo esto, paréntesis, esto yo lo sabemos que se replica en muchísimas más empresas en este país. Ya, no solo empresas y fábricas, sino también empresas de servicios. ¿Les suena call center, por ejemplo? En fin, voy a continuar. Abro comillas. Al entrar los guardias te revisan. No puedes entrar agua, comida ni celulares. Por eso nos escondemos pedazos de pan en las calcetas o en los sostenes y los comemos en el baño para que no nos reten. Los baños son aparte, son asquerosos. Casi nunca hay jabón ni confort. Ellos te pasan un pequeño rollito para todo el día. Si se te acaba, es problema tuyo cómo te limpias. Estamos hablando de una empresa que manipula alimentos. Otro caso, dice aquí, he visto compañeras que les quitan sus toallas higiénicas en la puerta porque son consideradas poco sanitarias. O ver a las embarazadas comer su colación al lado de los tarros de basura. Jefe hostigando compañeros en impunidad, como pasó con Rolando, dice una de las trabajadoras de ahí. Esto no puede seguir pasando. Pero como les decía, Fruna no solo tiene un vasto historial de denuncia a la Inspección del Trabajo, sino que también la Seremi de Salud les ha realizado múltiples sumarios sanitarios por productos en mal estado. Lo que hablamos recién, servicio higiénico del personal en pésimas condiciones e instalaciones peligrosas para los trabajadores. De hecho, desde el 2014 a fines del 2016 existen 22 sumarios con sentencia para la empresa. 22 sumarios con sentencia. Y la empresa sigue funcionando. Hay trabajadores que siguen dependiendo de eso. Se generan incentivos súper perversos. Porque uno diría al tiro, quememos la fábrica, ¿no es cierto? ¿Y qué hace con toda esa gente que trabaja ahí? Es un tema estructural, ¿se entiende, no? ¿Se entiende cómo lo que queremos alcanzar? De alguna manera, el giro de la empresa es hacer estos embelecos, ¿no? Pero dadas las condiciones, claro que da rabia. Y dan ganas de ahí de prenderle fuego ahí a Fruna en todos lados. O bueno, eso quizás a título personal. Pero hay un incentivo perverso, como les decía, porque si bien hay 22 sumarios con sentencia para la empresa todavía sigue funcionando. Incluso, en lo que va al 2017, ya la Seremi de Salud le ha pasado 4 sumarios abiertos contra Fruna. Todos en proceso de investigación. 4 ya. Aparte, lo decíamos anteriormente, prácticas antisindicales tan comunes. Lo que voy a decir, no solamente porque estamos aquí hablando desde la Confederación General de Trabajadores, pero sabemos que pasa mucho. Para organizarse, para levantar el sindicato de los trabajadores, porque siempre hay un sindicato patronal, eso es clásico, dice, tuvieron que organizarse clandestinamente y libre de sapos. Abro comillas, nos tuvimos que esconder como delincuentes, pegábamos papeles en los casilleros, tirábamos panfletos en el baño. La idea era que la gente fuera a la asamblea y se informara. Les decía a todos que no podíamos seguir quedándonos callados. Así nacen muchos sindicatos en este país. Y después dicen, ¿y por qué hay tan bajo sindicalismo? Sí, no es solo que a la gente no le interese organizarse. Las trabas están, las barreras de entrada ya están. Los obstáculos están puestos. Y están puestos desde dictadura, por decirlo menos. Lo malo es que tan común es esto que se normaliza. Y eso es terrible. El hecho de que se normalice, de que no espante, habla muy mal de nosotros como sociedad. Habla muy mal de nosotros como trabajadores. ¿Ya? Que no reaccionamos por dignidad ante este tipo de situaciones. Todas estas cosas están reglamentadas. O sea, estos tipos se dedican a romper las leyes. Bueno, así funciona, digamos, no nos debería extrañar. Volviendo al caso del atractivo raro este que genera, o que generaba, parece, Fruna, que la vendía de buena onda y popular ahí del pueblo, que muchos le hacían propaganda gratis, como el medio No es Nada la Feria, que tuvo que pedir disculpas al respecto. A veces uno cree que justamente los jóvenes, esta palabra yo no la ocupo nunca, pero aquellos que caen como en la categoría millennial, de verdad quizá me voy a arrepentir de haberlo dicho así, pero es que caen en la categoría como cierta generación, eran justamente los que más, no sé, por alguna razón se sentían identificados con la propuesta popular de Fruna. Quizá en realidad se trataba de jóvenes universitarios abajistas, probablemente. Entendiendo que los jóvenes universitarios, yo fui joven universitario, somos parte de una élite. No lo desconozcamos eso. Pero uno pensaría que vienen de repente con la película más clara. Se movilizaron en el 2006, se movilizaron en el 2011. Pero la verdad es que a veces hay fenómenos que se repiten. Pareciera que no recuerdan que son hijos de trabajadores. Como que ensalzar una marca obviara todo lo que ocurre detrás de esa marca. Porque siempre hay explotación detrás de esa marca. Ninguno se identifica con una cooperativa de trabajadores con conciencia de clase, ¿no? Siempre son estas marcas, digamos, como de alguna manera ahí que le prenden un poco velitas a la marca, como si fuera algo, aparte de un producto en realidad que sí o sí se generó por la explotación capitalista de un patrón por sobre el trabajador. Que es como funciona estructuralmente esta cosa. Pero pareciera que a muchos se le olvida, justamente. Quizás se le olvida que son hijos de trabajadores. No lo sé. Bueno, y al respecto de esa imagen de lo popular, entre comillas, una trabajadora, de hecho, en la misma entrevista en The Clinic, decía: me da pena porque veo que la gente celebra siempre a Fruna, y a nosotros, que somos el pueblo, realmente el pueblo, nos vulneran todos los días desde que entramos hasta que salimos. Espero que esta tragedia cambie un poco las cosas. En fin, algunos le dan también con que el origen meritocrático de la empresa, que con eso se gana puntos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en fin. Para dejar de culpar al consumidor, voy a enfocar en los trabajadores. Pero no en los trabajadores de este sindicato que dio esa entrevista que levantó harto polvo ahí en el The Clinic. Hoy día, antes de venir para acá, supimos que en la tarde se había realizado una manifestación de trabajadores de Fruna. Uno diría una manifestación contra la empresa y las condiciones precarias, las instalaciones precarias, lo poco, digamos, higiénico para ser un lugar donde se generan, digamos, alimentos para el pueblo, a todo esto, donde el hijo del dueño se cree como el Willy Wonka, donde hay prácticas antisindicales. Uno pensaría eso, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? No. Era un sindicato patronado llamando a manifestarse a favor de la empresa. Ha pasado con suerte un mes desde que dos trabajadores murieron en las instalaciones. Y la producción ese día no paró. Uno podría decir que eso es una completa alienación o que es una muestra más de sindicalismo patronal. Pero a mí me parece poco asqueroso, ¿no? Nada más. Solamente asqueroso. Hace tiempo que no decimos garabato acá, así que vamos a mantener eso. Como le decía, en cualquier caso, una situación de verdad asquerosa, pero no extraña de una empresa que, como le decía, ese día domingo con dos muertos, siguió produciendo. Al respecto del mobbing, hoy día Emol, sabemos que miente, pero este dato está interesante, publicó algunos datos sobre este acoso laboral, ¿no? Dice que según un estudio, cerca del 80% de los trabajadores admite haber sido víctima de algún tipo de violencia psicológica en su entorno laboral. Repetimos, puede ser desde los patrones o de incluso compañeros de trabajo. Mientras que el 12% reconoce hostigamiento directo. Según un estudio, de hecho, de una universidad mexicana, Chile ostentaría el segundo lugar en los países latinoamericanos con más acoso laboral, con más mobbing, como les gusta decirle ahora. En cuanto a los causantes de violencia, bueno, la mitad, el 52% serían superiores o jefes y un cuarto serían compañeros de labores. Eso pasa también. En fin, Fruna se funó, eso creemos, y esperemos que esto ayude, como decíamos en un principio, esto ayude a destapar tantos casos de abuso en que la burguesía se muestra tal cual es. Para aquellos que apoyan una marca porque la vende de, no sé, de verde, de popular, cuando las venden de verde, así como medio, como que son buenos con el medio ambiente, eso le están llamando ahora el greenwash. Ese término gringo en el fondo es hacer un lavado de imagen a través de lo verde, ¿no? Así como un lavado verde, ¿no? Siempre ojo con eso. A todos ellos que piensan que pueden apoyar una marca, vamos a parafrasear una frase de quien estuvo cumpleaños la semana pasada, Miguelito, Bakunin. Dice, el pueblo, aunque la frase tiene otro contexto, pero nosotros lo vamos a usar para esto. El pueblo no se sentirá mejor si el garrote con que es golpeado se denomina el garrote del pueblo. No sea pajarón. Vamos con esta canción del grande, del gigante Tata Barahona. Y que ya que estamos hablando de embelecos, vamos con esto a Hielao a 100. Son las mismas de vuestras concentraciones. tomates, zapallos, sandías, melones, zanahoria, caseri también. Cebollas, limones, duranos, zapallo italiano, caseri también. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Tomates, zapallos, sandías, melones, zanahoria, caserita, miel. Cebollas, limones, duranos, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Hay helado a 100. Hay helado. Hay helado. Hay helado. Bolsa 10 pesos. A 10 pesos la bolsa. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya para ir terminando este programa, entramos al último bloque. Le habíamos dicho que íbamos a hablar de elecciones, ¿no? En alguna parte de la propaganda habíamos dicho eso. Pero no las elecciones presidenciales, sino que elecciones en dos organizaciones bastante mafiosas. ¿Por cuál parto? A ver, vamos a partir por la Sofofa, ya. Se subieron, bueno, había toda una disputa por la presidencia, yo no me voy a meter en ese cagüín, digamos. Pero lo que generó un remesón fue esto de los micrófonos. Ya, se trata de una denuncia de espionaje. Que afectaría a los salientes presidentes y uno de los vicepresidentes, a Herman von Mühlenbrück y José Juan Lugani, o Yugani, no tengo idea cómo se pronuncia el nombre de este explotador. La denuncia tampoco ha estado exenta de controversia. Luego de las críticas que, por ejemplo, el Ministerio Público hizo por la demora del gremio en denunciar la presencia de estos modernos sistemas que captan audios y videos en las oficinas del presidente y vicepresidente. Más encima, creo que fue ayer, hoy día, no me acuerdo. No, ayer creo que fue. Piñera dice que no tendría que ver nada con ni con el tema de la elección en la SOFOFA ni con espionaje industrial, que eso se hace un montón en las empresas. Es decir, la... Oh, sí. Si usted cree que con los casos que estuvimos hablando anteriormente la burguesía se queda tranquila, no, estamos hablando aquí de tramas mayores. Y en un país donde está tan concentrado el poder económico, las tramas crecen más, porque tienen mucha más impunidad. Si pueden comprar todo, todo. Ese es el gran problema de la desigualdad, la concentración de poder. Bueno, en fin. Dice que, aparte de eso, podría haber líos amorosos. Lío amoroso, eso dijo Piñera. Que es cagüinero el bracitos cortos. Cagüinero, o sea, hasta Luxic le paró los carros hoy día. Dijo, ya, pongámonos serios. Hay peleas de grandes peces explotadores, en fin. Ustedes saben que por poder estos se comerían hasta el cadáver de su madre, en fin. Pero además, hablando de mafia, hubo elecciones en la CUT. Sí, porque ¿cómo vamos a llamar esto? Imagínense que el mismo día que se elegían consejeros en la SOFOFA, se realizaban las postergadas y polémicas elecciones de la CUT, luego de los fallidos comicios del 2016 y la suspensión del proceso en abril pasado debido a denuncias de adulteración del padrón electoral y falsificación de documentos. Eso sí que es vergüenza. Eso sí que da vergüenza. No porque sea la CUT, sino que son trabajadores actuando igual. Por eso los pusieron en el mismo bloque. Nada, hágase usted la película. Tenían elecciones prácticamente el mismo día, si no me equivoco. La SOFOFA junto con la CUT. Cochino, y después se juntan a negociar el salario mínimo. Y probablemente en este momento se están preparando para lo que va a ser el próximo gobierno, sea cual sea. ¿Ya? En el caso de la SOFOFA, de verdad que una pelea importante. Uno dice, ¿qué hay en juego? ¿Qué tanto hay en juego? Eso es interesante igual. En el caso de la CUT, uno lo puede entender un poco más. Está la posibilidad de que vuelva a salir Piñera. Entonces, se trata de armarse, digamos, ante ese escenario. Y en este caso salió reelegida nuevamente Bárbara Figueroa, que siempre compartimos esa foto que sale muy sonriente al lado de la presidenta. Sí, a mí también me da bastante asco el sindicalismo no autónomo, porque esa es la palabra, un sindicalismo no autónomo. Si tiene cercanía con el gobierno, da lo mismo, pero tiene que hacer lo que digan los trabajadores. Cualquier otra cosa es comportamiento típico, autoritario, métodos autoritarios que no llevan a ningún lado, porque los trabajadores se terminan restando. Si les parece práctico, acuérdense de alguien que en este momento está revolcando, pero mucho en su tumba. Nos referimos a Clotario, estuvimos hablando de él, porque se cumplieron 27 años de su muerte la semana pasada, al día después de lo que fueron estas elecciones, o el mismo día, no me acuerdo. Y bueno, lo recordamos justamente este aniversario 27 de la muerte de Clotario, recordando su lucha contra las SOFOFAs y contra las CUTs actuales. Es importante meterse un poco en el, digamos, no sé si decir ideario, podríamos decir, la práctica revolucionaria de Clotario en sus ideas es muy interesante. No es que haya estar de acuerdo con todo 100%, pero claramente es un piso. Y es un piso que en este momento parece más bien techo, porque no vemos por dónde el sindicalismo se puede acercar a esa autonomía, a esa visión revolucionaria, a esa visión, digamos, más de un sindicalismo más cercano a lo que creemos nosotros que debería ser el sindicalismo. Un sindicalismo desde y para los trabajadores. Y de hecho, nos queremos quedar con una frase que siempre en algunos discursos que leíamos por ahí de Clotario salía mencionada, no es de él, es una frase de hecho de Marx, que creo que quiso acuñar para la Primera Internacional, pero como les decía, en el momento, que era uno de los principios fundacionales de lo que era la CUT en esa época, era la Central Única de Trabajadores de Chile, la CUT, que después evolucionó en la CUT y que ahora es cualquier cosa. Por eso decíamos lo de revolcándose en su tumba. Y que dice, la liberación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Eso lo sabemos todos, menos los mafiosos de la CUT y la SOFOFA.